sabemos qué ha aprendido de los atributos de Dios, del carácter de Dios, de las perfecciones de Dios. ¿Cuál ha sido hasta este momento su crecimiento espiritual? Esta doctrina de los atributos de Dios en la práctica, en la vida diaria, ¿en qué nos ha ayudado? Espero que ustedes levanten su mano y compartan algo. Hoy voy a hacer esa pregunta. Recuerden que yo soy uno que siempre ha motivado mucho al estudio. No solamente yo, nuestros pastores, nuestros hermanos, la sana doctrina siempre ha proclamado, siempre ha difundido, siempre ha exhortado a que vengamos a la asamblea con nuestro entendimiento al 100% en oración a Dios para que podamos ser edificados. Esto se hace porque no podemos seguir avanzando en la doctrina de Dios, en los atributos de Dios, si hasta ahorita no comprendemos, no entendemos, no sabemos, no tenemos. Yo siempre les he dicho, cuando menos necesitamos, hasta ahorita llevamos alrededor de 11 o 12 atributos hasta ahorita. Cuando menos yo debo de recordar 6, cuando menos. Y de esos 6, si me pregunta cualquier persona que quiera escuchar la palabra de Dios, que quiera que le compartamos de lo que hemos aprendido, tenemos que explicar. Es que mira, Dios es así. Dios es el rey, y Dios es soberano, y Él gobierna este universo, y Él, Dios es ley moral. Hacen esto, por favor. Así es. Tenemos empatía. Dice Afinet, en esta semana, creo que ya van dos, hemos visto una cosa que yo practicaba la última vez que estudiamos la soberanía de Dios. Yo comentaba que una cosa es escucharla y decir totalmente. Dios tiene el control de todo lo que acontece, totalmente. Dios decretó, incluso antes de que fundara esta tierra, Él decretó todos los eventos, ¿sí? Por la soberanía de Dios, Dios es su trono. Pero cuando nos acontece algo malo, cuando hay una enfermedad física incurable, cuando hay una injusticia, cuando hay un desastre natural, cuando muere, por ejemplo, poníamos el caso de Gerardo de Irapuato, el predicador, cuando pasa algo así, ahí es donde debemos de abrazar la doctrina. Ahí es donde debemos ya de arrodillarnos a Dios y decir, gracias a Dios si me pasa este acontecimiento cuando yo ya conozco tu soberanía. Ya conozco que tú eres, haces cuanto tú quieres, nadie puede detener tu mano. No tengo más que agradecerte por los 40 años que le diste a mi esposo, los 38 que le diste a mi hijo. En tu voluntad estaba que yo no lo conociera, en tu voluntad estaba no tener ni un solo día, yo no merecía nada, por así decir. Pero tú, en tu soberanía, en tu voluntad permitiste que estuviera conmigo 40 años esta persona. Y ahora de tu madre, 40 años, verlo desde esa perspectiva. Pero bueno, ¿cuáles son nosotros? Con mi potencia. La paciencia. Cometí un error de hacer dos estudios, dos libretas, y antes de venir dije, no se me olvida ninguna, no, y sí se me olvidó una, así que ver qué hago. Vamos a iniciar, ¿qué más? Los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Nosotros iniciamos diciendo que el estudiar el carácter de Dios, los atributos de Dios, en primer lugar, el que estudia los atributos de Dios, su mente es humillada. La mente del hombre es humillada. ¿Por qué es humillada la mente del hombre? Porque los atributos de Dios, nosotros podemos pasar 500 años estudiando los atributos de Dios, de acuerdo a la filosofía, a la historia, a la cosmovisión, bueno, ya no hay términos que no debería, pero podemos estudiarlo desde muchas perspectivas 500 años y no alcanzamos a entender los atributos de Dios. No alcanzamos. Dijimos que la naturaleza de los atributos de Dios, ahora el examen fue para mí, porque no me traje nada de anotaciones, era el examen para mí. Dijimos que son únicos. Su naturaleza son únicos, absolutos, insondables, inescrutables y inmutables, correcto. Porque cuando hablamos de naturaleza, lo vamos a ver en el siguiente estudio. Hoy es un día que la mente tenemos que activarla, porque va a haber mucho estudio, mucho estudio. Cuando hablamos de naturaleza viene de la palabra natura. Naturaleza es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Naturaleza es lo que nos distingue. El pastor Omar predica mucho naturaleza de gato. ¿Qué hace el gato? Maulla. Naturaleza de perro. ¿Qué hace el perro? Ladra. Grita. Ladra, brinca, cuida, es la naturaleza. ¿El hombre cuál es su naturaleza? Tiene conciencia, tiene determinación, tiene autoconciencia el hombre. Así como somos imagen de Dios, Dios tiene una naturaleza. Pero ¿cómo podemos conocer la naturaleza de Dios? La podemos conocer a través de los atributos, o que se le llama perfecciones, o que se le llama cualidades. Las cualidades del halo, las perfecciones del halo. Nosotros tenemos muy limitadas las perfecciones, pero Dios en su naturaleza lo podemos conocer a través de los atributos, y en su naturaleza, los atributos de Dios humillan la mente del hombre. La mente del hombre es humillada por su grandeza, por su majestad, porque ves a un Dios que está sentado en su trono a pesar de la maldad, porque ves a un Dios que está gobernando a pesar de que parece que van ganando los malos, a pesar de que parece nada más eso. Ves a un oye, Dios está Dios en su trono, cuando está la maldad, en su trono está Dios. Pero parece que va perdiendo. Dios está en su trono. Dios tiene un reino que ha sido implantado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, un reino espiritual que va a ser consumado en su segunda venida. Entonces, cuando estudiamos los atributos, la grandeza, la majestad de Dios, el hombre, la mente del hombre se empieza a sentir chiquita, pequeñita. Los atributos de Dios te dicen, tú no puedes torcerle la mano a Dios, tú no puedes manipular a Dios. Nosotros creemos, como dice la Escritura, en un Dios vivo. Un Dios que está vivo y que no podemos manipularlo, ni pactar con él, ni decir, yo hago una manda y tú me das. Yo voy a tal lado y tú me das. Yo ofrendo tanto y tú me das. El marco viene y me da dinero y tú me das. Ese Dios no es el correcto. El Dios correcto es insobornable, es incorrupto, es santo, es soberano, es poderoso, es omnisciente. Entonces la mente del hombre es humillada, pero a su vez la mente del hombre es ensanchada. Humillada y ensanchada. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios es la ciencia más elevada. Es la ciencia más elevada que pueda haber. Es el estudio más elevado. Tú dime física cuántica, astrología, matemáticas, no sé, de las más profundas, aritméticas. Tú dime cualquier ciencia, y yo te voy a decir, la ciencia de Dios es la más elevada. Estudiar el carácter de Dios, estudiar los atributos de Dios, es la ciencia más elevada. Es por eso que como es la ciencia el estudio más elevado, cuando el hombre lo estudia, su mente es humillada y el hombre a su vez es ensanchada. Por eso es, porque es la ciencia más elevada que pueda existir. Llega, por ejemplo, en la historia, llega algún científico, Copérnico, por ejemplo. ¿Qué pasa a los años? 200 años después, derrumbaron la teoría de Copérnico. Sigmund Freud hace 200 años, 150 años, llega. Ahorita la teoría de Sigmund Freud es una burla para la psicología moderna. Cada vez hay más avance, más descubrimiento. Lo que algún día fue la gran revelación, ahorita ya es cualquier cosa, Wikipedia te lo da. ¿Me explico en esta parte? O sea que la sabiduría del hombre es relativa en este sentido, porque nunca llega a un absoluto. No está cimentada sobre valores absolutos, sobre una cosmovisión absoluta, teísta, de Dios. Las tres palabras no las capté, nada más las primeras. Entonces, los atributos de Dios son su naturaleza, es la ciencia más elevada. En la vida práctica, nosotros decíamos, en la vida práctica, tú tienes algún problema, tú tienes alguna aflicción, tú tienes alguna incertidumbre en esta vida, porque el hombre tiene un vacío existencial. El hombre siempre, antes de conocer a Dios, porque el corazón del hombre está diseñado a la medida de Dios, y cuando no está Dios en el corazón del hombre, busca a cualquier santo, busca cualquier idolatría, cualquier deporte donde concentrar su mente y darle culto. ¿Están fijando en esta parte? El cristianismo se lo dice a veces, es un fanatismo lo que tú tienes. Lo mismo podemos decir del fútbol. El fútbol se ha convertido en una religión, en un fanatismo. Hay gente que no deja ir a los estadios, que se pelea, que han llegado a matar por su equipo. Por su equipo. Se desvisten, se emborrachan, se drogan, le cantan al equipo. Eso es idolatría, eso es devoción. El hombre es religioso por naturaleza. En la música tenemos nuestros, tienen sus ídolos, la Madonna y algunos clásicos, son ídolos. Tú vas a un concierto y la gente, los muchachos lloran, le dicen que la aman. Hay algunos que se han cambiado su aspecto por ser como Madonna o otro, esto es un ejemplo nada más. Entonces el hombre por naturaleza es religioso, nada más hay que ver a qué religión en este sentido. ¿A qué religión nos acercamos? Sabemos que el cristianismo no es en sí mismo una religión, sino es más bien una relación personal con nuestro Dios. Pero la palabra religión debe estar. Se ha querido hacer un circo marano clase para quitar la palabra religión. No podemos quitarla, es una religión que lleva una relación personal con Dios. Entonces, en la vida práctica, si tú tienes algún problema, alguna situación difícil, decía el autor J.I. Packer, un teólogo contemporáneo, decía, ve, sumérgete en los atributos de Dios, date un zambullido en los atributos de Dios, y ¿qué va a pasar? Saldrá renovado. ¿Por qué? Porque conoces cómo trabaja Dios. Tú eres su creación, Él te diseñó, Él tiene el manual de cómo funciona, que por qué se descompone. Ya vimos la caída, por ejemplo. Hemos estado viendo que somos víctimas de tres pecados: el pecado original, el pecado de Adán. Somos hijos de Adán, todo lo que nace de madre es hijo de Adán. El segundo pecado que nos atañe y nos hace daño es el pecado que nosotros cometemos a causa de nuestra naturaleza caída, naturaleza del hombre caída. Y el tercer pecado, ¿cuál es? El de los demás. Entonces, somos víctimas de esos tres pecados. Víctimas en el sentido no de victimizar y dar cuerpos, sino que somos agredidos desde esos tres puntos: el pecado de Adán, con nuestro padre federal, nuestro pecado que cometemos a diario, y el pecado de los demás. Somos víctimas de esos tres. La naturaleza del hombre, al contrario de la de Dios, la naturaleza del hombre está caída. Cuando decimos que la naturaleza del hombre está caída, decimos que su mente, su voluntad, sus deseos, sus afectos están corrompidos. Ahí dice que el hombre en su bondad quiere ayudar a alguien y lo hace, pero muy en el fondo de su corazón quiere el aplauso, quiere el reconocimiento. Así somos. Entonces, aún nuestros buenos afectos y nuestros mejores deseos siempre están un tanto dirigidos hacia la maldad. Cuando la naturaleza del hombre, cuando el niño crece, Por eso se le enseña a hacer lo bueno, porque si no se le enseña a hacer nada, él corre a la maldad. Esa es la naturaleza del hombre. Entonces, en la vida práctica, es bueno, porque decía que ahorita lo que hemos estado viviendo, los desastres naturales, terremotos, sismos, temblores y todas estas cosas, el que no conoce de Dios se deprime, se cae, se derrota. El que es hijo de Dios verdaderamente dice, ¿qué dice? La escritura dice en Romanos 8:29-30 que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice alguna. Las buenas que ayudan a bien, las malas, quién sabe, tal vez no. Todas las cosas buenas y malas que ayudan a bien, eso es a los que aman a Dios. El que conoce los atributos de Dios, dice, él con su poder creó todo desde la nada. Y si él me quitó esto, él me lo va a restituir. Y si no me lo restituye, está en su voluntad, es mejor para mí. Tal vez esto era lo que me desviaba, tal vez esto era lo que yo estaba poniendo mi atención mucho en esta cosa. Esa es la vida práctica. Después vimos lo que decía Mario, que vimos que los atributos, en una forma de vida, no son incomunicables, estos atributos comunicables e incomunicables es meramente para ayudarnos a entender un poquito más, porque los atributos de Dios, ¿cuáles son los incomunicables? Los que Dios nos comparte menos. ¿Cuáles son los comunicables? Los que Dios nos comparte un poquito más. Un ejemplo de un atributo incomunicable es la eternidad de Dios. Nosotros no somos eternos. Nosotros somos criatura de Dios. Él me creó en el 1985. Dice la escritura que Él tiene los días de mi vida contados. Él sabe cuándo yo voy a morir. Y Él sabe, bajo su promesa, Él sabe cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Si yo persevero en la fe, si yo persisto por la gracia de Dios y llego a la presencia de Dios en la segunda venida de Cristo, Él me garantiza una eternidad con Él. Pero yo no soy eterno porque yo fui creado. Es que todos fuimos creados. Los únicos que no fueron creados fue Cristo y su Espíritu. Vamos a ver ese tema en la segunda parte, tema descomplicado. Ellos fueron los únicos que no fueron creados porque son una unidad, son una trinidad. Son una unción, una esencia son ellos. Todos los demás somos creados y no somos eternos. Entonces, la eternidad y la infinidad, eso es infinito nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los comunicables? Los comunicables son las bondades de Dios. Dios comunica, nos comparte de su bondad y el hombre es bondadoso y puede llegar a ser más bondadoso. Dios nos ama, dice la escritura, desde antes de la fundación del mundo, con amor eterno, dice primera de Juan, con amor eterno te he amado. Y Él nos da ese amor, y nosotros amamos a Dios primeramente y luego a nuestro prójimo. A nuestro prójimo, por supuesto, a los primeros que debemos de amar, son a nuestra familia, a los de la fe y a los de la carne. Así lo marca la escritura, a la familia secular, a la familia... También debemos aclarar que no todos los atributos son total y absolutamente incomunicables, y no todos los atributos son total y absolutamente incomunicables. ¿Por qué? Un ejemplo de esta mediación, de esta cosa medio sincretista y ambigua. La inmutabilidad de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios no cambia, ¿verdad? Y el hombre cambia, sí cambia. Yo no vine a cambiar. Y yo no vine a cambiar. En un día, hace 5 minutos estaba molesto y ya estoy contento. Y luego, en 10 minutos, algo pasa en mi vida y otra vez estoy molesto. Y así soy. Y Dios no cambia. Santiago nos dice que Dios no tiene sombra de variación. Hebreos nos dice que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Este atributo, nosotros podríamos decir que no es comunicable, ¿verdad? Porque nosotros sí cambiamos, Él no cambia. Pero hay algo de nosotros que no podemos cambiar. ¿Qué? Hay algo que, hagamos lo que hagamos, no lo podemos cambiar. Al día de hoy, el ser humano se puede cambiar todo. El ser humano se puede cambiar el color de sus ojos, el color de su cabello. Incluso dicen que ya se puede aumentar la estatura, que se puede poner como tipo cartílago hueso y ¡pum! Se ponen como pelotas de golf para levantar la piel ya cuando está envejeciendo la persona. Se puede hacer de hombre a mujer una operación que cambie los genitales de la persona. Pero hay una cosa que no puede cambiar, que el acto, el espíritu que Dios puso como hombre, eso no puede cambiar. Y otra cosa que avala la ciencia, y es un argumento a favor porque la avala la ciencia, el cristianismo no está peleado con la ciencia. Los primeros científicos fueron creyentes, los primeros pintores, artistas fueron creyentes, los primeros músicos, Juan Sebastián Bach, fueron creyentes. Ahorita ya hay posmodernismo en ciencia, en las artes, en la filosofía. La filosofía científica no era posmoderna. Ahorita todo es bajo la posmovisión, bajo los lentes de una cultura posmoderna que hemos estado platicando y que vamos a seguir platicando porque es nuestra coyuntura. Algo que vale la ciencia, que no puede cambiar el hombre, lo que se ha descubierto hace pocos años, que es el genoma humano. Su código genético no lo puede cambiar. ¿Habían escuchado esta palabra? Yo creo que sí, la mayoría. ¿Qué es el genoma humano? ¿Qué es los genes? ¿Qué es el código genético que se acaba de descubrir? ¿Dónde? El ADN. ¿Eso no se puede cambiar? El ADN es como, dicen, no sé si es exacto, pero es como una biblioteca. Allí en esa biblioteca, en el genoma, es un microchip así, no sé, esta cosa es locota, ¿no? Bien interesante. Es un microchip que contiene una biblioteca, no sé, casi como la de Alejandría, la más grande que ha existido. Ahí viene tu, cuántos cabellos tienes, ahí viene tu complexión, trae el genoma, viene desde padre, madre, todos tus genes, todos tus genitales. O sea, ese color puede cambiar de otra mujer en lo externo, pero en el interno, en el genoma humano, nunca podrá cambiar. En ese sentido, es que el hombre puede cambiar su carácter, pero no puede cambiar su genética. Así que no todos son así absolutamente incomunicables y no todos son absolutamente comunicables. No todos. Ahí está la grandeza de Dios. Y la ciencia lo avala. Naciste como hombre y por más que te cambies el nombre, el apellido, que ya se puede en México, ya se están cambiando. Por más que te cambies el nombre, el apellido, tu cuerpo, tu voz, a través de estrógenos o de testosterona, no le hace que te pongas cabello así para que parezcas hombre, tu genoma humano, tus genes dicen, eres mujer, tus genes son hombre. Y eso nunca va a cambiar. Y como decía la hermana, el alma, el espíritu. Dios mandó a Adán y es Adán. No es de que Adán se llamó Eva, no. Es Adán y es Eva y es hombre y mujer. Así creo Dios, hombre y mujer. Ok, ¿puedo grabar? ¿Sí? El primer atributo que vimos fue la independencia de Dios. Y no es a la manera de la independencia de México, nada que ver. El segundo atributo que vimos fueron los decretos de Dios. El tercer atributo que vimos fue la presciencia de Dios. El cuarto atributo que vimos la ¿vale? Este fue de los últimos, bueno, pero para qué lo ponemos. Bueno, vamos a ponerle en orden como sea. ¿Vale? La omnisciencia, ¿cuál más? La inmutabilidad, el poder de Dios, gracias. Aquí estoy con mi potencia. La paciencia, la voluntad, omnipotencia. Ese es un arreglo latino, no viene del hebreo, no viene del arameo, no viene del griego. Este es más moderno, es un arreglo que se hizo en latín. ¿Cuál es el latín? No el nuestro, sino el que hablaba Roma en el tiempo de los reformadores, pre-reformadores, en el tiempo desde Constantino, desde el 300 al 1500 se hablaba el latín. Y es un arreglo que quiere decir todo. Omnipotencia es todopoderoso, de hecho así viene la escritura y así lo menciona en el griego también. Y en la escritura, por ejemplo, este título viene alrededor de 27 veces, omnipotencia, y solamente se le da, únicamente se le da a Dios, nada más. Omni, todopoderoso, ciencia quiere decir conocimiento, todo. Todo conocimiento. Todo poderoso, todo conocimiento. Y hay otra que se llama omnipresencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en todo lugar. A toda hora, en todo año, siempre está. Aquí está Dios. Donde se predica la sana doctrina está Dios. ¿Tiene cinco esta parte? Por eso es que la Escritura dice que Dios ve todo lo que hace. Por más que hagas y te ocultes, te escondas, Dios ve todo lo que hace, está aquí. Hay dos testigos siempre que hacemos algo: Dios y nuestra conciencia. Podemos engañar a todos los demás, pero a Dios y a la conciencia nunca, nunca. Eso es como, que le platicamos a los niños, Dios es como una camarita. Dios es como una camarita que nunca, nunca, nunca te va a dejar ir a algún lugar sin que te esté cuidando. La independencia de Dios, ¿qué quiero decir? Este atributo también se le llama la autoexistencia. Autoexistencia, y en los estudios más profundos se le llama aceidad. Aceidad quiere decir de sí mismo. Este atributo de la independencia de Dios también se le puede llamar su autoexistencia, su aceidad de sí mismo. ¿Qué nos enseña el atributo de la independencia? ¿Qué nos enseña? Que Dios no depende de nada. Algún mensaje moderno, alguna predicación moderna dice lo siguiente: Dios creó este mundo porque se sentía solo. Dios creó este mundo para tener una familia. Dios creó este mundo para poder dialogar con alguien, como lo hacía en un principio de la creación con Adán y con Eva. Este es un tipo de mensaje. Este atributo desbarata ese mensaje. Job nos dice, Salmo nos dice, que Dios creó este mundo, que Él tiene contado los cabellos de la cabeza. Bueno, entra en el omnisciencia también. Él nos dice que Él no depende de nada. San Juan 4 y San Juan 8 nos dice, le dice Jesucristo al Padre: Padre, dame de la gloria que me diste antes de que estuviera en este mundo. Muestra el amor que me tienes antes de que estuviera en este mundo. Esto quiere decir que antes de que este mundo fuera fundado, creado, ya había una estrecha relación en amor, una comunión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios no creó este mundo porque se sintiera solo, porque le faltara una familia, o porque quería platicar con Adán. Porque ya vimos lo que pasó. Al primer descuido, en el sentido del no de Dios, sino del mismo Adán, al primer descuido él se fue a hablar con la serpiente. Punto. Ya no era por eso. El pensar y creer eso, que Dios fundó este mundo porque se sentía solo, porque ocupaba con quien platicar, es decir, que la comunión entre las tres personas de la Trinidad no era suficientemente grande, perfecta, armoniosa. ¿Me explico qué pasa? Es poner en tela de juicio, no, es que la Trinidad, aparte de todo esto, acuérdense que no nomás era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Aparte, había y hay, existía y existe una gran cantidad de ángeles, querubines, serafines, me explico esta parte, que no pecan con nosotros, a la manera, que le dan gloria a Dios, que le cantan, no como nosotros de apellido, ellos cantan una alabanza suprema como Dios demanda. Entonces, la independencia de Dios quiere decir esto, que Dios está autoexistente, que nadie lo creó a Él, no lo creó la mente del hombre, como dice Nietzsche y algunos filósofos, la mente del hombre creó a Dios, no es de acuerdo a nuestra cosmovisión. El hombre, Dios es independiente de si el hombre le quiere adorar o no le quiere adorar. Dios es independiente. En la mitología griega, por ejemplo, a Zeus, a Cronos, a todos estos dioses paganos griegos, si tú les dejas de adorar, según la mitología, pierden poder. Si tú dejas de reconocerles como Dios, desaparecen. A nuestro Dios, vivo y verdadero, no. Si tú le quieres dejar de adorar, si tú no le quieres reconocer como Dios, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. El sol sigue siendo el sol, aunque todos estemos ciegos. El hecho de que alguien que es un ciego no pueda ver el sol, no quiere decir que no está. El sol está. Dios es Dios. Está en su trono. Lo reconozca, lo quiera o no lo quiera. Él se creó a sí mismo. Esto es una cosa que no voy a profundizar, pero eso habla de la independencia de Dios. Pero cuando hablamos de la independencia de Dios, siempre la doctrina cristiana tiene que ser equilibrada para que no nos vayamos a un extremo. Porque si nada más fue esta parte, la mente del hombre queda humillada. Entonces, ¿para qué nos quiere Dios? Entonces, ¿para qué creó? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos llama, nos capacita? Porque lo sorprendente de Dios, porque Dios es sorprendente, la lógica de Dios es distinta que la nuestra, las matemáticas de Dios son distintas que las nuestras. Dice la Escritura, sus pensamientos, ustedes creían que sus pensamientos eran igual que los míos, Dios diciéndole a su pueblo Israel, a los hombres, Israel, hombres, Dios dice el día de hoy, ¿tú crees que tus pensamientos son como los míos? Por eso a veces te atreves, nos atrevemos a decir, si yo fuera Dios, haría mejor esto. Si yo fuera Dios, no permitiría que pasara esto. Si yo fuera Dios, hubiera puesto arquitectos más capacitados, ingenieros más capacitados, para que eso, aunque pasara una bomba nuclear, no se cayera. Si fuera así. Pero no. Donde termina la sabiduría de los más encumbrados, apenas inicia la de Dios. Dice la Escritura que lo más sabio del hombre no se compara a lo más necio, así lo más, la Escritura, no se compara a lo más necio de Dios. Sabemos que Dios no tiene necedad, pero es un lenguaje figurativo, es un lenguaje hiperbólico, es una hipérbole, es algo exagerado. Lo más sabio del hombre no se compara a lo más necio de Dios. Bueno, lo más sorprendente de la independencia de Dios, de la coexistencia de Dios, de la deidad de Dios, de sí mismo, eso todo, lo más sorprendente es que a Él le plació que, aunque no depende de nosotros, se goza con nosotros. Regocijamos su corazón. La Escritura lo dice. Todo obedece a Dios, el Espíritu se goza. Todo obedece al Espíritu de Dios, el Espíritu es contristado. ¿Qué quiere decir contristado? Entristecido. El Espíritu de Dios, pero sabemos que es una persona, una deidad, en uno solo, porque Él siente. Él tiene emociones, Él tiene conciencia, ya lo veremos en la segunda parte. Pero aquí, hasta aquí llegamos. Equilibrado en la doctrina cristiana. Dios no depende de ti, pero cuando tú le obedeces, cuando tú le glorificas, Él te goza, Él te regocija. Así le parece. No lo entendemos bien, no, pero lo creemos. Hablamos lo que la Biblia habla, callamos lo que la Biblia cae. Nosotros vamos a poner aquí palabras nuestras. Segundo punto, los decretos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? A este punto no solamente se le llama los decretos, se le puede llamar, a última se le puede llamar el decreto de Dios. ¿Por qué? Porque es uno solo. Un solo decreto. O se les puede llamar decreto eterno. Los decretos de Dios, el decreto de Dios o el decreto eterno. Toda la existencia de este mundo tierra, nunca van a pensar, ¿y qué pasa en Marte? No sé, no sabemos, la Escritura no lo dice. Bueno, pero aquí dice que en este mundo tierra, todo lo que pasa está decretado por Dios. Todo. Cosas grandes, cosas inmensas, cosas pequeñas, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, todos los atributos están decretados en la providencia de Dios. Todo lo que pasa está decretado por Dios, en un solo decreto. En un solo decreto, en un solo decreto, Dios preordenó todos los acontecimientos de este mundo, de este universo, incluso del universo. Dios preordenó en un solo evento, en un solo acto, Él preordenó todos los eventos. Yo espero que aquí se te fundió el foco. Yo espero. A mí se me funde aquí. O sea, ¿qué me refiero cuando te digo que se te funde el foco? Es que ya no alcanzamos a comprender. Ya empiezan muchos cuestionamientos. Si está pasando eso, es bueno. Aquí podemos ver que todos los atributos tienen que ir de la mano. Todos tienen que ir coordinados, porque Él no puede decretar si Él no es soberano. Él no puede decretar si Él no tiene poder. Él no es un dictador, Él no es un secretario del gobernador. El gobernador le dice esto y lo escribe juntos. No, Dios decreta porque es soberano, porque es rey y porque tiene el poder y porque tiene todo el conocimiento. Por eso decreta Dios. El atributo de los decretos de Dios es comunicable o incomunicable. No escucho. Incomunicable. Hago esta aclaración porque ahorita la gente está decretando. Y le soy sincero, en secreto yo he decretado. Y le soy sincero, no me ha llegado nada. Nada me ha llegado. Decreté una casa en Miami, el paraíso de los narcos. Dije, ¿Miami? No se cumplió el amor por los narcos. Decreté en Dubái. Tampoco. Decreté. Nada se cumplió. ¿O estoy decretando mal? ¿O no es comunicable? El argumento de los que decretan, dijo Dios, hágase la luz, hizo la luz, y se hizo la luz. Pues yo no he visto, no solamente yo, ninguno de los que decretan, yo nunca he visto que decreten algo y se dé. No, yo nunca he visto. He visto que Él dice, yo quiero tener esto, quien se esfuerza, quien trabaja, quien busca y lo tiene, he visto. Yo todos los presentes que Dios te tiene es porque han trabajado. No sé si hay uno que fue a la mejor semana y dice, yo decreté. ¿Quién ha intentado? ¿Quién lo que tiene mucho poco es porque ha trabajado? ¿Es porque ha trabajado? Este atributo nos enseña todo que el hombre no puede decretar. Un texto que sacan de la escritura para decir, dice en la escritura, no te entregases con los dichos de tu boca. Y este texto, nos lo decía un pastor a nosotros, que no que estábamos varios, y nos sacaban este texto para toda la doctrina de declarar. Cuando sube este contexto, habla del chisme, habla de la vergüenza, habla de que te metes en problemas para abrir la boca de más, eso habla. Tan gente como esto. Y este pastor lo anda diciéndonos que por ese verso, por ese texto, podemos declarar nada más, imagínate. Y la responsabilidad nuestra que pasamos ahí años también, no nada más de él. Este atributo de los decretos de Dios nos dice que Él es el legislador máximo de este universo. Él creó este mundo y no lo creó como al estilo deísta, que también vamos a ver en la segunda parte, no lo creó al estilo de la filosofía deísta. Él crea con todo su poder y Dios se va. Voltea la espalda y dice, creación, hagan de bola, hagan lo que puedan, yo ya hice lo mío, ahí nos vemos. No. Dios crea este mundo con su poder, con su conocimiento, con su soberanía, y le da límites. Aquí entra la ley moral de Dios. Al pueblo de Israel, las 700 leyes, resumidas en el decálogo, en los 10 mandamientos, Dios da leyes. Y si ustedes se fijan, en cuanto a la ley, si ustedes se fijan, desde Adán hasta Moisés, dice la escritura que no hubo ley, ¿ustedes se acuerdan? ¿Quién escribe la ley de Moisés? Moisés escribe de Abraham, de Jacob, de los patriarcas, todo eso. Pero si ustedes ven la escritura, a Adán se le dio una ley, se le dio una orden, se le dio una advertencia. Lo creó a la mujer y dijo, no comerás de ese árbol. No sabemos si son manzanas, peras, guayabas, no sabemos. Pero dice, no comerás de ese fruto, no comerás. Ahí está la ley. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos que era una ley de Dios? ¿Qué pasa? Que desobedece a Adán, Eva, y trae consecuencias. Entonces Dios, desde que crea este mundo, dio una ley. Dijo hombre, dijo mujer, dijo todo árbol de según su género, dio leyes que puede fructificar, hacer fecunda la tierra. Esa es nuestra cosmovisión como cristiana, es la visión con la que vemos al mundo. Esos son nuestros lentes con los que vemos. Voy a dar después un tema de la escuela en casa, que no es todo lo que están hablando. Cuando se les pregunte por qué tienen la escuela en casa, esta es la respuesta concreta y correcta. Porque nuestra cosmovisión es diferente que la cosmovisión de la escuela pública. Así lo van a contestar. ¿Y qué es cosmovisión? Cosmovisión, la palabra lo dice, cosmo, mundo, y la visión que tenemos del mundo. Cuando tenemos una visión del mundo, por supuesto que tenemos que ver una visión de Dios. ¿Quién lo creó? ¿Me explico esta parte? ¿O Darwin o Dios? Es humanista el sentido, es teológico, es teológico. Tenemos una visión de esta naturaleza, de todo, de la biología. ¿Quién me explico esta parte? ¿Por qué la escuela en casa? Porque mi cosmovisión es distinta que la de la escuela pública. En la escuela pública lo van a hacer humanista, lo van a hacer evolucionista, lo van a hacer relativista. ¿Sí me explico? En la escuela pública a mi hijo le dijeron, por ejemplo, aquí no hay sexo, tú eres lo que quieres. Mi cosmovisión dice, no, tú eres un niño. Allá le dice, no, pues tú puedes ser lo que quieras. Acá le damos verdades absolutas, leyes absolutas. ¿Sí? El cristiano, la cosmovisión del cristiano tiene absolutos. La cosmovisión del mundo no tiene, la cosmovisión del mundo es relativista. ¿Sí me explico? Lo que para ti es verdad, para mí no. Y lo que para mí no, para la hermana no. Y lo que para la hermana no, para la hermana no, para la hermana no. ¿Sí me explico? Yo digo, el cielo es azul. ¿Es azul o no es azul? Hay gente que dice, a la isla cambió más, y dice, no está más azul. Y ya dije, acá está, así. No, hay gente que dice que no. Un daltónico lo ve y dice, yo lo veo oscuro. No, si el relativismo llega, que no me inició, la teoría del relativismo no era tan mala, no era la idea de hacer esta distorsión, y el postmodernismo la ha hecho distorsión. Entonces, ¿qué pasa con el relativismo? Que cada cabeza dice la frase, cada cabeza es un mundo, que la palabra correcta debe ser, cada cabeza es una confusión. Y no hay un orden establecido, cada quien que piensa lo que quiere, cada quien que opina lo que quiere, finalmente, ¿a ti te ayuda? Bien, no. Nuestra cosmovisión dice que todo tiene un principio, tiene un final, hay reglas, hay mandamientos, hay estatutos, eso es lo que nos dice. Aquí no hay relativismo. Y el creyente tiene que ser, tiene que empezar a dejar de ser relativista, porque vivimos en una cosmovisión postmoderna, vivimos en un mundo postmoderno, somos muy relativistas. Tienes que tapar. A veces dialogamos, discutimos y no llegamos a un acuerdo. ¿Por qué creen? Porque somos relativistas. Porque cada quien lo ve de acuerdo a su perspectiva. El creyente tiene que darle paso a la Biblia para que la Biblia determine la situación, el problema, me explico esta parte, y te quitas de confusiones del problema. Eso nada más era un gran paréntesis de la escuela pública y la escuela en casa. La presencia de Dios, la presencia, presencia. Sí. ¿Qué más dices? Ya lo dije yo, que Dios está en todas las partes. La paciencia de Dios nos dice, este atributo es para bien o para mal. Este atributo nos dice, en la escritura dice que Dios, pasando por alto los pecados de muchos en su paciencia. En el sentido bueno, Dios es paciente, como dice la escritura, no queriendo que ninguno perezca. Dios es paciente para que te arrepientas. Dios es paciente para contigo, para que creas en nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no tuviera esta paciencia, ¿saben lo que pasaría? En cuanto naces, pecas, te erradica. Si Dios no tuviera paciencia, en cuanto el mochadeja corta la primera oreja, cae un rayo fulminado en mochadeja. Si Dios no tuviera paciencia, en cuanto Hitler empieza a planear tu genocidio, en cuanto lo piensa, Dios le manda un rayo y la atraviesa. Si Dios no hubiera tenido paciencia para con cada uno de nosotros, no estuviéramos aquí. Ni siquiera existiríamos. Y si nos hubiera dejado existir, sin titular, pues tuviéramos lo que merecíamos. En el sentido correcto, la paciencia de Dios es buena. En el sentido negativo, no malo, dice Oseas, el libro de Oseas dice que el impío, el pecador, el que no tiene conciencia de Dios, abusa de la paciencia de Dios. En el griego la palabra paciencia viene como de nariz larga. ¿Ustedes se acuerdan de esta frase? Dios tiene, en el griego dice, da el sentido figurativo, el sentido hiperbólico, dice que Dios tiene una nariz larga. ¿Para qué? Para respirar profundamente. Dios no es un toro de lidia como nosotros. Apenas me hacen algo, yo la verdad es que pido mucha paciencia. Que yo así arranque. Yo luego quiero reyerta. Dios, por favor, paciencia, 5 minutitos de paciencia. Porque Dios tiene una respiración muy profunda, muy profunda, muy paciente. Y gracias a esa paciencia que está, yo hice muchas cosas, lo que le decía a mi madre, hice muchas cosas muy malas. Muy, muy, muy malas, y por la paciencia de Dios y por la misericordia de Dios aquí estoy. Yo nunca pensé estar pidiéndole a Dios, yo nunca pensé, pero por la paciencia de Dios. El que hubiera querido perdón, que Dios tiene contados los pecados del impío. Esta paciencia, al que no llega a creer en Jesucristo, al que no llega a arrepentirse, esta paciencia le jugará en contra en el día del juicio. Este atributo tan bondadoso que nos tiene aquí de Dios, esta cualidad, en el día del juicio, Dios en su paciencia va a soltar toda su ira santa. Dios tiene contado, tiene un megalibro de cada pecado. 23 de septiembre del 2017. Dice la escritura que el que ha sido creyente, sus pecados son borrados. Dice la escritura que Dios, si creemos en Jesucristo y nos arrepentimos, dice la escritura que Dios nos acordará de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, para que el cristiano también tiene un registro. El creyente verdadero, el verdadero, el que ha dado frutos dignos del arrepentimiento, el que da frutos de la profesión que ha dado, ese creyente también tiene una lista, pero ¿para qué? ¿Para condenación? No, no es para ver si vas a la condenación eterna o al cielo, no es para eso. Es porque en el día de Jesucristo Él dará galardones a su iglesia, Él dará reconocimiento, Él dará corona, Él dará premios. ¿Me explico esta parte? Si creíste, si caminaste, perseveraste, pero mira, yo vi que te cansabas ese día, yo vi que la vida era en contra de ti, las situaciones eran difíciles y tú continuabas, y ese día, la decidió ese día, toma tu corona. ¿Qué vamos a hacer con esos regalos? Se lo vamos a ir a dar a nuestro Dios, como una, un reconocimiento, una reverencia, ¿me explico? Porque nuestro máximo regalo es Él, no las coronas, no los galardones. Pero como Él dice que los va a dar, tenemos que reconocer este tema, no es un tema más. Entonces la paciencia de Dios. Si al día de hoy alguien aquí no sabía, Dios es paciente para que te arrepientas y creas. Esa es la intención de la paciencia. Si no te arrepientes, crees, con una fe obediente, siempre hay que hacer esta aclaración a la actualidad, una fe obediente, no es decir creo porque creo, es decir camino, busco de Dios por la mañana, busco de Dios en el día, busco de Dios en la noche, hago algo malo, una injusticia y me redarguyo el espíritu, siento que estoy obrando mal, pido perdón, pido disculpas, todas esas partes, esta es la fe obediente, no es decir creo cualquiera, una fe obediente, la paciencia de Dios ayuda. Y si no hay arrepentimiento y fe, va a jugar en contra en el día de Dios. La omnisciencia de Dios es que todo lo conoce. Por eso, como todo lo conoce, todo lo decreta. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos Romanos 8, 30. 8, 30, el de 31. Y tenemos Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Dios nos escogió según su presencia. ¿Se acuerdan de esta parte? Su previo conocimiento. Hay dos palabras claves en este atributo, dos palabras claves. Prognosco y prognosis. Dos palabras en griego claves. La palabra correcta en la escritura es prognosco. Dios nos predestinó de acuerdo a su prognosco. A su previo conocimiento, a su presencia, a su previo conocimiento. Dios no nos eligió, no nos predestinó, no decretó todo por un prognosis. ¿Cuál es la diferencia entre prognosis y prognosis? Prognosis quiere decir que Dios vio anticipadamente, ¿me explico esta parte? Prognosis quiere decir, que Dios ordenó anticipadamente. Dios preordenó anticipadamente, más o menos, pregunto, ¿sí? La palabra correcta en la escritura es prognosco, preordenó, en su todo conocimiento, en su toda ciencia, Él preordenó las cosas, él como por así decirlo decretó todas las cosas. Es que este argumento, hermana, lo tienen los arminianos. Este argumento, mira, por ejemplo, hay que guardar las empresas. Primero de Pedro. Es por eso la importancia de hacer estas dos distinciones, prognosco y prognosis. Primera de Pedro, Epístola, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, haciendo bueno, a los expatriados, hablando de la dispersión, de la dispersión en el puente, en Galacia, en Cataluña. Que La condenó. ¿Tú crees? Todos, todos creemos eso. Esa es la prognosis. Es un previo, un prever de Dios. Es un prever de Dios. Ahora la pregunta es: ¿esto es cierto en la escritura? ¿Quién me da la respuesta? El mismo texto. No hay que ir a ningún lado científico de la libre agencia, libre albedrío. No, no, no. La misma gramática del texto no lo dice. Elegido según la presciencia, omnisciencia, prognóstico de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué dice? Para obedecer. No dice elegido por obedecer. Léanle bien, por favor, que quede bien claro. Fueron escogidos según la presencia de Dios para obedecer. No dice fueron escogidos por haber obedecido, no dice por eso. Entonces el arminiano saca estos argumentos y dice es prognosis, igual en Romanos 8, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, antes. Porque a los que antes conoció, 29, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Lo ven aquí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Prognosis. Antes los conoció. El problema es que esta palabra en la escritura conocer no siempre es el mismo tono, no siempre es la misma significada. Por ejemplo, dice que Adán conocía a su mujer. ¿A que no la conocía? Dice que significa que la amó, que se entregó a ella, que estuvo con ella. Aquí podemos decir nosotros, porque a los que antes amó, como dice San Juan, con amor, nosotros te amamos, dice San Juan, porque tú nos amaste desde antes de la fuente. Cuando usted nos amaste con amor eterno, nos has amado. ¿Tienes tú esta parte? Porque a los que antes amó también predestinó. ¿Quién son los predestinados elegidos a los que antes Dios amó? Tuvo una complacencia con ellos. Estas son las dos palabras claves en este, ¿cómo se llama? En este atributo. No solamente, hermana, es cuestión de semántica, de gramática y todo eso, hermenéutica, no es cuestión de estudios detallados de las palabras, ¿no es eso? Si quitáramos la palabra para, si le diéramos estos argumentos a favor del arminianismo, si se los diéramos, la doctrina de la elección, la predestinación, no se cae con esto. ¿Saben por qué no? A ver, ahora pongámonos con la cosmovisión, los lentes del arminiano. Si creemos, nos convencieron de que Dios prognosis, si Dios predijo quién iba a creer, quién no, la salvación es por fe, pues por gracia. Cuando creemos en la prognosis de Dios, yo te dije, es un pago a lo que tú hiciste. ¿Más o menos? ¿Los demás? ¿Sí? Exacto. Si creemos en prognosis, Dios vio que tú ibas a creer y por eso te eligió. Entonces no es por gracia. Gracia es un regalo inmerecido, un regalo que no te mereces. La doctrina de la caída se cae. De la naturaleza caída se cae. ¿Por qué? Porque el hombre, si creemos en esto, se cae. Romanos 3, 1, 17, 32, 3, 1, 3, 3, y se cae 2, 1. Si creemos en esto, no creemos que el hombre está muerto espiritualmente, creemos que está enfermo. Pero aún en sus capacidades puede ir, ¿me explico? ¿Qué nos dice nuestra doctrina? ¿qué dice la Escritura? Que el hombre está muerto espiritualmente, Efesios 2:1, Romanos 3, nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados, y por naturaleza era hijo de ira. Pero Dios, en su misericordia, nos dio vida, dice Pablo, hablando a los que ya creen. Me explico esta parte, no a los que no creen, no al mundo, a la iglesia diciéndole, en los cuales andaban ustedes en otro tiempo. Nuestra doctrina nos dice en Romanos 3 que nadie busca de Dios, nadie busca de Dios. Y luego dice, ni uno solo, ni uno. Todos están destituidos. Aún se hicieron necios. Nosotros creemos que el hombre por su pura voluntad, por su pura capacidad, no puede ir buscando a Dios. Porque ir a buscar a Dios es ver su ley, es ver que le hemos defraudado desde que nacimos, es ver que le hemos mentido, que hemos robado, que hemos levantado falso testimonio, que hemos adulterado, que hemos sido mentirosos, que no hemos guardado el día de reposo, que no le adoramos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, que no amamos al prójimo diariamente, que vemos la maldad y somos indolentes. Ir a buscar a Dios es ir a buscar la veracidad. Dios es radical, Dios es frontal. Entonces, cuando alguien busca de Dios, supuestamente un amigo o una amiga lo que busca es lo que Dios da. Está enferma y busca que Dios le sane. Está en quiebra y busca que Dios le restaure su economía. Está divorciando y busca que Dios le restaure su matrimonio. Está un hijo en drogadicción y busca que Dios le restaure a su hijo. Cuando lo maleducó toda la vida, no le puso reglas, no le puso disciplina, no le puso atención y quiere que Dios se la arregle. Es que Dios no quiere, no, pues es que tú luchaste a perder. Ahora esto tiene consecuencias tuyas. Si creemos en eso, Romanos se nos cae, se nos despedaza, porque dice que la salvación es por fe, no por obra. ¿Me explico esta parte? Entonces no nada más es la pura palabrita, hay que exagerarlo, no. Son un montón de doctrinas que se caen. Que esto prognosis es un pago a tu gran fe. En estudios más profundos de las doctrinas de la gracia, vemos que la fe no es el absoluto, la fe no es lo máximo, la fe es el medio. La fe es el medio, es el medio. No es lo que te salva la fe, no. La salvación, dice la Efesios 2:8, anoten en todos estos textos, Efesios 2:8 te dice que la salvación es por fe, mediante la fe. Pero la base de la salvación es la gracia de Dios, no la fe del hombre. Ahora, si los más nuevos te preguntan, entonces, ¿por qué? Yo soy robot, no es robot, sino que el Espíritu de Dios, cuando alguien está buscando verdaderamente, recordemos que en la caída, el hombre por naturaleza está caído, sus afectos, sus pensamientos, sus emociones están caídos, por eso es que somos indisciplinados, por lo regular, una dieta nunca se cumple, a comer bien nunca lo hacemos, siempre queremos comer mal, siempre queremos lo tóxico que le llama la psicología y todas estas cuestiones. Entonces cuando ya empezamos a obedecer a Dios, a caminar a Dios, cuando Dios nos empieza ya a deleitarnos y a gustar verdaderamente, ¿qué pasa ahí? Que el Espíritu de Dios ya infundió aliento de vida a una persona. El aliento del Espíritu de Dios ya capacitó la mente caída. El Espíritu de Dios ya capacitó la voluntad, ¿me explico? No es que tenemos como robot, no. Ya se capacitó. Y eso es gracia. Eso es gracia. Porque depender de Dios no es si tú crees. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, lo hemos repetido, tenemos que apelar a la voluntad del hombre, a la voluntad del hombre. Pero ¿cómo si no creemos en la voluntad del hombre? Ya hemos dicho que sí creemos en la voluntad. Él tiene que poner el objeto de su voluntad en Cristo, es el Evangelio. Y más cosas. La inmutabilidad, Dios no cambia. En la inmutabilidad está nuestra esperanza. Porque Dios dice que si perseveras, que si luchas, y que perseverar será salvo. Dios dice que con amor eterno, sus atributos son inmutables. Si Dios dio amor, tu malobediencia, tu desobediencia no lo va a cambiar, Dios te ama. Es inmutable los atributos de Dios. Nada de que aquí está nuestra esperanza, porque imagínate, Dios dice que vas a vencer. Pero a la hora de la hora, fíjate que cambió. Dios no tiene nuevos planes. Dios no tiene nuevas resoluciones. Dios no cambia para bien y Dios no cambia para mal. ¿Por qué no cambia para bien? Porque él desde el principio es perfecto, todopoderoso, todo sabio, todo bondadoso, todo misericordioso, todo amoroso, y todo justo, y todo iracundo, en el sentido de la ley santa. Dios no cambia sus decretos. Dios no tiene nuevo pensamiento hoy como el hombre. ¡Ah, voy a hacer esto! Y esto me va a funcionar mejor que el otro. Dios no. No cambia para bien porque él es perfecto, no cambia para mal porque él es santo. No puede. Él es perfecto desde que existe hasta toda la vida. Él es perfecto, él es inmutable. Y en su inmutabilidad está nuestra esperanza. Él ha dicho que si crees en Jesucristo, te arrepientes, perseveras, tienes una fe obediente, frutos dignos de arrepentimiento, tú alcanzarás la victoria, tú estarás en la presencia de Dios eternamente, ya no morirás dos veces en el sentido espiritual, en esta, aquí está nuestra. La gente lo ve como una guerra cósmica, desde el pastor Omar, no es como tipo guerra de las galaxias. Oye, ¿quién va ganando? No, Dios va a ganar, este burro ya ganó. Eso es un hecho. El poder de Dios, pues es toda la potencia de Dios. El poder de Dios es lo que le da vida a todos los demás atributos, es lo que le da la fuerza, la energía, la vitalidad. La voluntad de Dios va de la mano de la soberanía de Dios. Hay una voluntad revelada que es la Biblia y otra voluntad secreta. Nosotros predicamos, buscamos, estudiamos la voluntad revelada de Dios, que es la Biblia, y lo secreto, lo que no entendemos, lo dejamos en la mano de Dios, en la voluntad de Dios. Dios, la soberanía dice que Dios es soberano, que gobierna, que no depende de nadie, todos se conjugan, y Dios dice que es misericordioso. Misericordioso viene de la palabra miseria. Cuando nos encontró Dios, estamos en nuestra miseria, por eso se llama misericordia. Íbamos como vagabundos en el desierto, a punto de morir, sin agua, sin víveres, y Dios en su misericordia nos adopta, nos baña, nos da de comer y nos hace sus hijos. Esto es misericordia. La misericordia siempre ve el pecado, a diferencia de la gracia. La gracia no siempre ve al pecador. Toda la misericordia siempre ve al pecador, siempre ve al pecador, siempre ve al pecador. ¿Alguna duda para cerrar esta parte? Eso es bien importante que lo tengan en su mente. Este tema lo hemos repetido en ocasiones. Es una, para evangelizar. Yo estoy evangelizando con esto ahorita, porque no todos somos hijos de Dios. Si así lo somos, qué bueno. Estoy evangelizando. Punto número dos, este es alimento del creyente. Cuando buscamos el humanismo, buscamos la antropología, el estudio del hombre. Los creyentes, los escogidos, los llamados, ¿cuál es su estudio? El estudio de Dios, la teología. Me explico esta parte. Esto es herramienta, esto es crecimiento, esto es carne, es manjar para nosotros, así lo debe de ser, así lo debemos de ver. Y tenemos que tener una idea clara de los atributos de Dios, una idea clara del carácter de Dios. Otra vez que se vuelva a preguntar, enseguida. Que no quede aquí. Si ustedes quieren un libro o varios libros de esto, pregunten. Si quieren un tema aparte, pregunten. Pero de verdad esto es básico en nuestra teología, en nuestras doctrinas, es básico. No puede pasar desapercibido, no puede haber confusiones como esta. Al rato platicas con alguien que sepa, y sea arminiano, te come con él, te come. Ay, sí, esto es mi pan. Entonces cuando empieza a aprender todo esto, dices, no, es la palabra que viene profinosco por esto. Entonces para el próximo, por así decirlo, el examen, ya que estemos más correctos, ¿vale? Cierren sus ojos, vamos a orar, por favor. Te damos gracias a nuestro Padre por este estudio, por hacer una recapitulación. Dios, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que quede atesorado en nuestras mentes, que quede atesorado en nuestros corazones, Padre. Que crezcamos en conocimiento, en sabiduría, pero también crezcamos en bondad, en amor al prójimo, en amor y reverencia hacia ti, que este estudio nos impregne y que podamos ver toda tu belleza, todas tus cualidades y reconocerte como lo que eres, un Dios grande, un Dios poderoso, el único y verdadero Dios. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a tomar un tiempo de unos 2-3 minutos para que vayan al baño, tomen agua, antes de iniciar con la predicación, por favor.